separas aquí, ¿no? Sí, aquí nos separamos. Tú ya sabes bien dónde está todo, ¿eh? Bueno, Katia, gracias por la cena. Sí, muchas gracias. De nada. Como eres millonaria, pues Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué estás millonaria? Porque tienes la planta del dinero. La planta. Bueno, entonces, Katia, nos vemos el sábado. Oye, ¿por qué no hacemos que mi madre y yo nos vamos al Haupanhof, a la estación en taxi, y tú vas en metro con las maletas?